montón de gente en medio de la calle. Y si nunca hay recursos, siempre habrá un amanecer después de esas noches, entre conversas del qué hacer. Bajo estrellas no hará frío, no entre neumáticos bien prendidos. No, no te preocupes, que nada faltará. No sabes cuánto me gusta verte al marchar, gritar con toda la gente por la dignidad. Que amas este lugar y el agua que quieren secar. Tu piel dorada por el sol, reflejando la luz, semáforo y tatu. Tú eres más de lo que digan los demás. Yo no me quiero enredar en prejuicios, sino en tu conmigo. Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos en otra sesión de domingo acá en Radio La Antena con este programa que se llama Antena Revuelta. Antena Revuelta es un programa que ya viene hace dos domingos transmitiéndose, pero lo conocían con otro nombre porque eran programas que estaban grabados. Era un programa que pertenece al colectivo comunicacional Periódico La Noche. Y bueno, es una propuesta radial de conversación, análisis y difusión de las luchas sociales, territoriales y ambientales del norte semiario de la región chilena. Y va a estar en transmisión todos los domingos a las 20 horas a través de Radio Antena 107.1 y a través de su señal online radioantena.cl. Mi nombre es Piero Santoro y me acompañan acá dos panelistas. Se van a presentar ahora ante ustedes. Hola, mi nombre es Simón, vengo de la República Independiente de las Compañías, aquí en Antena Revuelta. Yo hoy me llamo Aarón y vengo de Coquimbito, no Coquimbo, sino que Coquimbito, hacia el valle. Y somos vecinos, un poco alejados, pero somos vecinos. Muy bien, en este programa vamos a tener distintos bloques y en estos distintos bloques distinta programación. Por ejemplo, vamos a tener una apertura con editorial y también vamos a tener, por ejemplo, secciones de... Vamos a tener recomendaciones. literarias, vamos a tener recomendaciones musicales y noticias, entrevistas y bueno, y también otras sorpresas, porque por ejemplo hoy día vamos a tener una transmisión telefónica y con algunas compañeras y vamos a estar informando. Bueno, agradecer profundamente a Radio Antena que nos dio esta oportunidad de ejercer este oficio comunicacional de forma independiente. Y también agradecer a la compañera que nos ofreció humildemente su casa para grabar este programa radial. Compañera que es parte del colectivo Volterral, colectivo que también pertenece periódico La Noche y por ende también Antena Rebelde. Antena Revuelta, perdón. Todavía no tenemos muy bien interiorizado el tema. O sea, el nombre del programa. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a este programa radial con la apertura de la editorial de los que nos compete como radio y también como el programa y los distintos temas que vamos a ir abordando. Para abrir este programa que se está grabando este 8 de marzo, me gustaría leer un poema que es un poema dedicado al poeta Pedro Lemebel, escritor chileno, que si bien el compañero biológicamente nació masculino, siempre defendió su postura femenina y a la mujer de distinta manera, ya sea con su exposición artística. Por eso elegí este poema que está dedicado a él y de alguna manera un poema que habla sobre la opresión que ejerce la política, pero especialmente en los cuerpos. Y este poema dice: Corazón de poeta, para Pedro Lemebel. Dice: desde este rincón me veo, no sé qué bar es, jaque mate o insomnio. Me veo, nunca fui más guapa que hoy, ya no me queda ningún anillo en los dedos. La infancia es una eterna pérdida. Me voy al baño y con agorex escribo: la dama roja, la yegua del apocalipsis, la colisa. Me presento, con mi cuerpo escribo, cuerpo político, cuerpo desgarrado. Aunque no escriba, siempre estoy escribiendo. Bueno, ese era un poema dedicado a Pedro Lemebel y como se fijaron en esos versos, él escribía con ese cuerpo, con su propio cuerpo, un cuerpo político y un cuerpo desgarrado, de alguna manera por la represión del poder del Estado. En este contexto de guerra, tanto en tierras extranjeras como nacionales, de resistencia extractivista y lucha social, invisibilizada por el control de los medios de comunicación hegemónicos y su riguroso control del sistema educativo y cultural de los territorios, como medio de comunicación de análisis y difusión de las luchas sociales en el norte semiárido de la región chilena, aportamos a la creación social de comunidad popular, alternativa al régimen político y económico de ser sociedad. Es por ello que, atendiendo a la contingencia de los sucesos, debemos de comenzar dialogando sobre el hecho que desde hace más de 100 años, el 8 de marzo, es un día que se celebra los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemora la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos. En la actualidad, durante esta jornada se organizan marchas y manifestaciones en distintos territorios para denunciar que todavía queda mucho camino por recorrer, entendiendo de ello que son muchos los gestos políticos por realizar, sin dejar de lado que esta conmemoración es utilizada para sus fines personales a través de la tergiversación de los mensajes sociales. En la obra La bandera de Chile, de la poeta nacida en Lebu, Elvira Hernández, el cual a través de un diario de reflexiones poéticas sobre Chile y sus emblemas, escrito en 1981, en donde copias mimeografiadas de esta obra circularon en forma clandestina durante los años de la dictadura, la poeta nos habla de esas veces de desdén de construcción social y la rigurosa política represiva presente en la actualidad y la cual data de la época colonial. Extracto del poema. Come moscas cuando tiene hambre la bandera de Chile. En boca cerrada no entran balas, se calla. Allá arriba en su mástil, la bandera de Chile es exhibicionista por naturaleza. Para que la mujer llegue a su verdadera emancipación, debe dejar de lado las ridículas nociones de que ser amada, estar comprometida y ser madre es sinónimo de estar esclavizada o subordinada. Emma Goldman, activista radical y feminista. Con sus palabras, la anarquista, crítica, pensadora, activista radical y feminista y defensora de la libertad de expresión, el amor libre y el control de la natalidad, Emma Goldman nos sentencia la importancia de la palabra, tal como lo manifiesta la poeta oriunda de Serena, Estela Díaz Barín, en su poema La Palabra. La palabra. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida, aquella vez de nuestro pacto secreto y a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste. Debiste pronunciarla siquiera una vez. Ya la habría encontrado. Pero tienes razón, ese era el pacto. Mira cómo está mi casa, desarmada. Hoja por hoja mi casa, de pies a cabeza, y mi huerto forrado permanentemente, y mis libros, como mi huerto, orgeado hasta deslizar charts, sin dar con la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondiste. Como medio de comunicación, queremos ser una herramienta de la palabra, pero no cualquier palabra. Queremos trabajar con la palabra que habla de contingencia, territorio, cooperación y mutualismo, porque nosotros no informamos, comunicamos lo que en el día a día no se conversa. Bueno, con esa presentación hacemos la apertura de esta nueva época de Periódico de la Noche y su formato radial con Antena Revuelta desde Antena Radio La Antena, y abrimos el espacio de diálogo junto a los compañeros sobre el tema y los diversos temas que nos competen como territorio. Bueno, dejo ahí la palabra. Compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo estamos en este inicio de programa radial? Felices, contentos por el espacio que se nos está entregando, de poder salir vía FM, que es súper difícil de conseguir, para un medio contrainformativo como el trabajo que realizamos con el periódico La Noche, que muchos y muchas ya conocen, y ahora con Antena Revuelta, que es el espacio radiofónico de entregar el mensaje que no se ve y no se oye en el día. No, yo igual contento también por ser parte de esto, y también creo que es súper importante que hayan espacios donde se pueda hablar de las cosas que no salen o se intentan quizás que no salgan en ciertos medios de comunicación o noticias regulares como las que estamos tan acostumbrados a escuchar hoy. Así que espero que de este programa vayan saliendo varias cosas buenas y que nos sirva para la discusión. Bueno, ambos, los tres, trabajamos en distintas agrupaciones o actividades culturales donde nos vinculamos con muchas compañeras y de ellas aprendemos a diario, y también no solamente aprender, sino también como el observarnos como hombres, por así decirlo, y ver esta desconstrucción que tenemos que realizar a diario. En ese punto me gustaría preguntarte a ti, Aarón, que has podido trabajar, dado que Radio Antena es una radio territorial que específicamente se escucha en una parte de las compañías y otra parte de la antena, en lo que se ha hecho en Lambert con esta olla común que no ha parado desde época de estallido, y el trabajo que hace la dirigente Patti. Conversan un poco de ese trabajo. Ah, bueno, qué bueno que nombraste a la vía Lambert en las compañías. Bueno, ahí está el trabajo que llevan las vecinas de la vía Lambert desde ya varios años, que ellas solitas se han esforzado por tener una olla común dos días a la semana, martes y viernes, si no me equivoco. Y nada, pues ahí están ellas solitas con lo que pueden, con la ayuda que le ofrecen, porque uno sabrá que a veces la ayuda que uno se puede conseguir a través de concejales o incluso de estos alcaldes que tenemos, bien mezquina en comparación a lo que pueden hacer realmente. Así que gran parte de su trabajo siempre ha sido por obra de ellas y de aportes voluntarios. Lo último que supe de ellas es que siguen hasta hoy en día ahí con la olla común y haciendo varias actividades para los vecinos y las vecinas. Así que ahí un gran saludo a la Patti de la olla común de la vía Lambert, y siempre están ahí de martes y viernes, por si alguien quiere acercarse, pasar el dato o hacer alguna cooperación. Perfecto. Bueno, y David, a ti, compañero, me gustaría preguntarte y que nos compartieras de alguna manera, bueno, y para todos, ¿qué has tú a través de tu trabajo social? ¿Qué has podido tú aprender de las compañeras? Ese aprendizaje a diario, ¿qué te han dejado, por ejemplo, las grandes maestras que uno a veces se cruza y que te marcan y te van definiendo un poco igual como hombre? Principalmente es el cuidado. Se supone que lo que nos hace ser humanos es el cuidar a otros. El que nos hace vivir en sociedad, vivir en comunidades, etc. Se supone que tiene que ver con el cuidado de otros. Y es importante igual tener en consideración a todas estas compañeras que están llevando a cabo su lucha cotidiana, más allá de la lucha cotidiana también, luchas que tienen que ver con la colaboración, el apoyo mutuo y la solidaridad, como en las ollas comunes, como, como señala aquí el compañero, o en distintas instancias de organización. Y aparte de llevar el cuidado de sus hijos, de sus familiares, etcétera, tienen la posibilidad y tienen el ímpetu y la perseverancia de organizarse, y eso es un es una enseñanza muy importante que nosotros también obtenemos desde nuestras familias, desde nuestro núcleo familiar hacia nuestros grupos de afinidad y nuestros grupos donde nosotros nos desarrollamos también. Saludar a todas las compañeras que también apoyan el proyecto del periódico La Noche y ahora también este proyecto radial, porque también participan en los proyectos y a su vez también llevan su vida familiar de cuidar a sus hijos, cuidar a sus familiares y todo lo que eso implica. Exactamente. Bueno, y me hizo acordar que también saludar a la compañera que es parte de Antena Revuelta y de la programación radial de periódico La Noche, Paloma, hay que se ve el tema de las perillas y nos debe estar ahí escuchando. Bueno, el primer programa que se transmitió a través de Radio La Antena de Conversando, en ese instante el nombre que tenía el programa radial Conversando con La Noche, fue a Carolina Miranda González. Ella es doctora de historia y en esa ocasión estuvimos hablando sobre el rol de la mujer en la primera parte del siglo XIX, tanto en ámbitos laborales como también en otros puntos. Y en ese programa se decía lo siguiente: la compañera, a través de su trabajo, dictaminaba, decía: el deber ser femenino para el Chile del siglo XIX se corresponderá con unos roles, unos estereotipos y una estratificación que un determinado grupo social impondrá al resto de la sociedad en función de una particular visión de mundo, con miras a imponer un orden social tradicional de corte oligárquico. Ustedes, compañeros, su mirada, ¿opinan que este deber ser mujer se mantiene predominante o ha ido cambiando y este deber ser ya tiene sus modificaciones o simplemente ya no existe este deber ser femenino? ¿Cómo también puede ser también un deber ser masculino? Yo he participado en talleres de desconstrucción donde se analiza ese deber ser hombre. ¿Qué significa? Que no sé, pues hablamos de los típicas frases como el hombre no lloran o nosotros somos los que llevamos el cinturón en la casa, no sé, puras frases que quedan ahí marcadas en el inconsciente social. Bueno, yo lo que puedo opinar del tema es que esto del deber ser hombre, mujer, masculino, femenino, igual está bien como, además de lo que se le puede imponer a una persona que debe ser o no ser por su apariencia física, está bien como incrustado en los trabajos. Por ejemplo, siempre está la discusión esta de la división del trabajo por género, que es muy cierta porque hay trabajos que históricamente son vistos como femeninos, masculinos, y en base a eso tienen mayor o menor paga. Por ejemplo, todo lo que son los trabajos de costurería, de cuidado, todo esto siempre han sido estereotipos. Han sido un estereotipo que se le delega como algo femenino, cuando es sabido que hombres, mujeres o el género o sexo que tenga la persona o como se identifique, igual lo va a ejercer, igual le van a pagar lo mismo. Pero el tema es que históricamente estos empleos han tenido este prejuicio de género, de masculino o femenino, y en base a eso se les reduce. Aumenta el salario, pues por eso está tan vigente esta discusión de los sueldos entre hombres y mujeres, porque siempre ha existido esta división del trabajo en base a estereotipos. Eso es como lo que se me ocurre. Sí, igual recién hablaba del cuidado como alimentando el prejuicio en realidad, alimentando ese rol, pero igual es innegable que a través de nuestras crianzas y etcétera, todo eso ha sido, por lo menos en mi generación,

Hola amigos, estamos acá de regreso en Antena Revuelta. A través de Radio La Antena nos pueden escuchar a través del dial 107.1 y a través de la señal online radioantena.cl. Estamos acá conversando amenamente sobre específicamente sobre el 8M, pero muchas veces no se sabe qué sucedió el 8 de marzo. Por ende, vamos a ver y recorrer un poco la efeméride. Por favor, David, ¿qué sucedió el 8 de marzo? Simón. mira, el 8 de marzo, ¿usted sabe lo que pasó el 8 de marzo? Algo se sabe, sabe, sí, algo, sí, se comenta, algo se ha comentado. Algo sale en la, ¿sí?, noticia. Mira, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, le podría decir. Porque esto nace a través de la Organización de Mujeres Trabajadoras. Aunque hubo un día puntual de marzo de 1857 que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres, hubo que sumar algunos sucesos para que recién en 1977 la ONU declare de manera oficial el Día Internacional de la Mujer. Ese primer 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres trabajadoras en fábricas textiles de Nueva York tomaron las calles de la ciudad y marcaron contra la extensa jornada laboral, los bajos salarios y la diferencia que sufrían en comparación con los hombres. La represión policial entonces dejó un saldo de 120 mujeres muertas. Allí mismo se creó el primer sindicato femenino. En marzo también, pero en 1908, la historia del trabajo y la lucha sindical a nivel global volvió a pegar un giro y abrió camino a lo que vendría después. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga y con permanencia en su lugar de trabajo. O sea, las compañeras en 1908, que es como el hito más recordado respecto del inicio del Día de la Mujer, tiene que ver con su huelga y que fueron encerradas en la fábrica a la cual se le prendió fuego con ellas dentro. Con un saldo de 129 compañeras que fueron asesinadas de esa manera brutal. Así que si usted se pregunta por qué el Día de la Mujer no se celebra o por qué no se saluda ni se da un feliz día, es por ello. Súper interesante igual cómo un hecho que ocurrió hace tanto sigue de alguna manera rememorándose y marcando. Me gustaría ahí reforzar cómo se abrió ahora este programa con la editorial y hablar sobre el cuerpo político. De alguna manera el patriarcado y la ciencia siempre han sido dueños del cuerpo femenino y eso lo habíamos conversado en el primer programa con la compañera Carolina sobre la introducción del neomalthusianismo en esta región y el tema del control de la natalidad y otra vez con el tema de los cuerpos. Yo les quería comentar algo, compañeros. Hace poco tuvimos la oportunidad de disfrutar un concierto, un festival de música, y en ese concierto, no sé si se acuerdan ustedes, hubo un momento que estaban tocando música y tocaron una canción de cumbia que la canción es bastante conocida, y un minuto, no me acuerdo el título de la canción, se pone todo en silencio y como que todo el público como que vocifera una frase que de alguna manera, cuando yo escuché la frase, yo decía, igual que fuerte culturalmente tengamos esta normalicemos como una frase que atenta directamente contra la mujer y contra los cuerpos, por así decirlo. Me gustaría un poco debatir sobre eso, por qué ocurre esa normalización, a pesar de que ha ido creciendo un poco la conciencia de respeto hacia la mujer, pero muchas veces eso no ocurre como a nivel como cultural masivo. No sé si me entienden a lo que voy. A mí me gustaría un ejemplo. Dile nomás. No, me gustaría oír un ejemplo de lo que dices para entenderte un poco. Ah, ya, perfecto. Que como estamos en la radio no puedo decir la frase, pero es como que no me acuerdo de la frase de la canción, pero dice como na. Yo tomo vino, cerveza, whisky, ron y ahí viene la. ¿Te acuerdas? Claro, mi opinión. Bueno, yo toda mi vida he escuchado cumbia porque para donde vivo siempre se han hecho bailes. Y bueno, igual eso viene de una cultura bien machista, donde la mujer o las mujeres, las pololas, las chinas, como se les dice, son bien vistas como un objeto. Y en términos de insultos, de denigración, es algo como muy normal, muy como aceptado incluso. Y bueno, yo creo que todo eso viene de una cultura muy violenta que se han estado viviendo no hace muchos años, donde el maltrato, los golpes, los insultos, las venganzas, el cagarse a las personas era muy recurrente y muy aceptado en tipos de sociedades desde donde surgen ciertas cosas o ciertas narrativas o cosas culturales como estas que nombras. Igual me gustaría decir dos cosas. La primera es que no solamente se da con la cumbia, o sea, también se vive en el rock, en todo ámbito como cultural, pero más que como indagar en el diálogo como al origen de esto, me gustaría entender por qué la normalización de ellos. Por ejemplo, en esa frase es gritada también por las mismas compañeras, por lo menos yo lo viví en ese concierto, entonces como que ese fue ese impacto de como que la entretención supera el sentido común o la reflexión sobre cómo nos estamos entreteniendo y de las maneras. Quizá estoy siendo muy grave, pero creo que es relevante igual que se observe. Si no hemos forzado por más de 100 años en conmemorar los derechos de las compañeras, también creo que es relevante como observar cómo lo entretenemos y cómo eso se vincula con el tema. Que, por ejemplo, en mi opinión, por lo mismo se sigue, por ejemplo, el día del 8 de marzo se sigue como saliendo a exigir derechos porque mucho no ha cambiado, pues, y cuando el poder se acentúa, por ejemplo, el poder patriarcal, el del hombre, cuestiones como la denigración hacia la mujer, insultos, etcétera, es algo que incluso adoptan las mismas víctimas, pues, entonces como que en un mundo donde no ha cambiado mucho la cosa, se ven estas cosas como normales. Se ven como normales y realmente incluso no se sabe o no suena hasta extraño discutirlas porque lo vemos hasta en conciertos, por así decirlo. Está bastante normalizado, más en un contexto de euforia, de fiesta, etcétera, no sé, donde hay copete, etcétera. Pero claro, esto yo creo que igual tiene que ver con que es solo un síntoma de un problema que es totalmente grave, grande, estructural, como hablan las compañeras también al abordar este tema. Y yo creo que son quienes ellas son la voz como más apta para hablar de sus condiciones como mujeres dentro de este sistema. Pero claro, yo creo que es una expresión cultural de algo que viene siendo de mucho tiempo y que no ha cambiado. Como que estructuralmente sigue siendo el patriarcado lo que prima y de esa manera también se va alimentando el capitalismo, que es el sistema bajo el cual vivimos y atenta contra todas las formas de vida. Y especialmente de manera particular contra las compañeras y también contra las distintas diversidades que existen de género. Entonces, ante eso yo creo que eso es como una parte, sacarle una foto a la situación y las condiciones de vida que viven nuestras compañeras hoy por hoy. Cómo está normalizada la cosificación, si vemos también la cantidad de femicidios que se cometen, violaciones, abusos, etc. Eso tiene que ver con todo un conjunto de prácticas que están normalizadas y sobre las cuales se sustenta esta sociedad. Entonces igual es complejo también de ver solo una parte sin tener en consideración todo el contexto que lo rodea. Eso, y claro, eso es verdad, porque también es difícil como considerar eso como una discusión. Yo creo que igual en pocos espacios uno puede como hablar de eso, porque muchas personas son las que vitorean ese canto, o al escuchar esa canción, vitorean esa parte. No, y es como una, como les comentaba, una práctica que está vigente hasta hoy en día, que es como curarse y violentar a una mujer. Pues eso pasa hasta hoy en día, por eso es como tan difícil hablar de estas cosas, porque son cosas que quizás a veces escuchamos al lado de nuestras casas, alguien gritando, o supimos que le pasó esto a alguien que conocimos, y no sabemos cómo reaccionar muchas veces, pero como les comento, es una práctica que es como casi que histórica. El que le estoy comentando esto de... Eso viste en el clavo, compañero, en el sentido de que muchas veces como hombres no sabemos qué hacer frente a una situación, ya sea de violenta, cercana, o incluso toparse en la calle o con los vecinos. Y eso es el próximo tema que me gustaría abrir el diálogo, como qué hacer. ¿Qué hacer tanto personalmente como colectivamente para apoyar este cambio social y ir cambiando estas prácticas que están tan normalizadas pero son tan nocivas? ¿Qué es que tiene, se les ocurre algo de primera buena? Es una pregunta súper compleja, yo creo, así profunda, y tiene que ver con cómo llevar a la práctica en realidad lo que nosotros al final proponemos, tratamos de aportar en estas redes y en estos lazos de solidaridad, de redes de apoyo, de organizaciones, de medios libres, etcétera, cómo llevarlo a la práctica en nuestro cotidiano. Y eso yo creo que es una parte súper compleja, difícil, y que se va tejiendo a diario, yo creo, a diario y colectivamente. Porque igual es difícil de manera individual, solo, apartado de todo, ser crítico de esta sociedad, pero no tener con quién mirarse al espejo, tener otro compañero, otra compañera con quien ver todas las contradicciones que hay diariamente. Sí, yo pienso parecido, pienso que lo primero que uno tiene que hacer es ser bien autónomo con las acciones que uno toma, con las opiniones que uno defiende, y desde ahí darse cuenta que si uno quiere ser libre en su acción, también tiene que promover que las demás personas lo sean en las suyas, porque tampoco uno puede estar como estando viviendo estas cosas o escuchando esta otra, y tampoco tomar acción o carta en el asunto, porque al final uno se vuelve cómplice. Yo pienso que qué hacer es reaccionar de alguna forma a las situaciones. Qué hacer para cambiar, yo creo que nos falta mucho, pero pienso que uno parte por reaccionar, aunque sea no ignorando cuando alguien ve algo o escucha algo, porque no tiene nada de malo ayudar a otra persona. Exacto. Yo la propuesta que iba a tirar a la mesa era el tema, lo mismo que decías tú, como ir escuchando otras narraciones distintas a las que se vienen imponiendo. De hecho, me gustaría compartir acá, sacado de otra vez de la entrevista ahí de la compañera Carolina Miranda González en el primer programa de Radial, donde ella cita al investigador Pacheco, que dice: la construcción de la subjetividad de las mujeres, el deseo íntimo interiorizado de la maternidad, tiene tres componentes fundamentales. Uno, biológico, reproductivo, maternidad. Dos, social, el cuerpo no es de las mujeres, sino de los designios de perpetuar la vida. Tres, simbólico, que está construido por el conjunto de narraciones religiosas, morales y populares, que la maternidad se fija en el inconsciente de las niñas. De alguna manera ese es el llamado, de como ir sacándonos estas narraciones del deber ser del que hablábamos, y ir conversándolo desde otro punto de vista, no impositivo ni dictatorial, ni siquiera económico, porque hoy en día los cuerpos son dinero, ¿no? Bueno, el tiempo se nos va volando, se nos vienen otros segmentos. Recordar, nuestras redes sociales, nos pueden visitar ahí a través de Instagram, nos pueden escribir dando sus comentarios o aportes a través de periodicolanoche@gmail.com, y comentarles que se nos viene un segmento de noticias

censura. Tu cintura sin censura. Estamos de regreso acá en Antena Revuelta a través de Radio La Antena. Nos pueden escuchar hasta en la 107.1 en Población La Antena y Las Compañías, y a través de la señal online radioantena.cl en cualquier parte del mundo. Bueno, llegamos a la sección de noticias y vamos a comenzar con las noticias de este domingo. Diputados aprueban ley de incendios, pero rechazan prohibición para construir en terrenos siniestrados. La ley de incendios no sirve sin esa medida. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general este miércoles la ley de incendios, que fue puesta en discusión luego de los mortales siniestros que ocurrieron a inicios de febrero en la región de Valparaíso, luego de haber pasado años durmiendo en el Congreso Nacional. La propuesta, sin embargo, avanzó en la Cámara Baja sin el artículo que proponía prohibir el cambio de uso de suelo de los terrenos siniestrados, para así poner fin a la especulación inmobiliaria. La idea de limitar el cambio en el uso de suelos en las áreas siniestradas por lo menos durante 30 años, sin embargo, solo tuvo 62 votos a favor, 72 en contra y 11 abstenciones, por lo que fue rechazado. A pesar de ser la medida más pedida de forma urgente por autoridades locales, organizaciones y comunidades de todo Chile. ¿Qué piensan sobre esto, compañeros? Compañeros. Bueno, qué esperar, si es todo siempre un negocio bien tramado y no dan puntadas sin hilo. Es importante esto que mencionan, que es una propuesta de ley que venía esperando en la Cámara durante años, ¿ya? Porque teniendo en consideración que no es esta vez el primer incendio que ocurre en los terrenos de la Quinta Región principalmente, sino que han venido sucediendo durante bastantes años. El hecho de que luego del incendio viene un proyecto inmobiliario que se instala ahí mismo, despojando a todos los vecinos que allí vivían, ya sean tomas de terreno, en sitios, etc., vienen a instalarse las inmobiliarias. O sea, está de cajón de qué se trata todo esto y todo el tema del lobby y quienes realmente votan las leyes, como también se dio a entender luego del tema de la ley de pesca, donde se les entregaba el discurso que tenían que dar los diputados, los senadores, y la votación que tenían que hacer a través de las empresas. Así que nefasto, ¿qué quieres que te diga? Nefasto este Congreso y toda la politiquería local que ya conocemos. No esperamos nada de ellos y aún así logran decepcionarnos. Bueno, igual una práctica regular que tienen de sacar leyes después de que una catástrofe se hace una noticia muy grande, incluso esta vez fue internacional, porque como bien sabemos, incendio pasa desde hace mucho tiempo y bueno, una cosa es como la iniciativa de la ley y la otra es como en qué termina, porque como bien sabemos y como mencionaba aquí el compañero, hay todo un entramado de lobistas, de acuerdos entre empresarios, diputados, y terminan al final transformando una ley que prohibía la especulación de la inmobiliaria en nada, pues realmente como que lo fuerte de la ley, que en muchos casos incluso podía producir incendios, personas pagadas para quemar, queda en nada como esta condición que tienen, pues, o sea, pienso que es un poco el chiste de siempre. Bueno, este interesante tema lo vamos a seguir profundizando en los siguientes programas radiales y de hecho vamos a tener contacto con agrupaciones que están trabajando directamente ahí en la Quinta Región, donde ya los medios de comunicación no hablan mucho, pero hay mucho trabajo por hacer y hay muchas familias que necesitan de ayuda. Vamos con la siguiente noticia. Bueno, la siguiente noticia es un aviso. Es una fecha porque la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, se realizará entre el 9 y el 14 de abril de 2024 en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago y contará con la participación de más de 47 países y 420 expositores. Esta feria, la FIDAE, es una iniciativa financiada por el gobierno de defensa en la que destaca la presencia del Estado de Israel, el famoso Estado de Israel que hoy en día y desde hace más de medio siglo está presente con la masacre en Gaza y Palestina. ¿Qué hará el Estado de Israel en esta feria? Exhibirá su avanzado arsenal militar tecnológico, su armamento químico, mientras continúa con su campaña de exterminio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Una comparecencia que hará a través de la CIVAT, la Dirección de Cooperación Internacional de Defensa del Ministerio de Defensa de Israel, que ofrece una amplia gama de servicios que facilitan la cooperación internacional en el ámbito de defensa, es decir, van entre países ofreciendo armamento militar para financiar sus masacres. No basta con el aumento de los precios, de la gasolina, de la bencina para financiar estas guerras, sino que se dan el gusto de pasear por países ofreciendo su armamento y su discurso de exterminio. Bueno, y eso más que nada sobre esta noticia que igual es reciente. El típico gobierno ya acostumbrado, bien amarillo de Boric, quiso hacer el gesto de excluir a un par de empresarios israelitas, pero quienes posteriormente demandaron a Boric. Pero pasa que esta feria se va a conmemorar igual, donde el mayor exponente es Israel, y el tema de la propaganda sionista y la venta de armamento militar va a continuar. Entonces, como que caímos en el mismo atado, donde hay un doble discurso entre, por un lado, rechazar a estos como empresarios israelíes que se ponen la camiseta por Israel allá en Medio Oriente, y por otro lado continuar con estos gestos de financiamiento y propaganda hacia el Estado de Israel. Pues entonces, para que usted se dé cuenta en el meollo que estamos, los dobles discursos y la normalidad como continúa funcionando el mercado global del mundo de la guerra, como nos sigue afectando y nos seguimos comiendo todo eso. Bueno, exactamente, este tema igual lo vamos a ir seguir profundizando los próximos programas radiales. También vamos a tener contacto con los movimientos pro resistencia palestina acá en la localidad, y un tema que da para mucho y es sumamente interesante. Continuamos con las noticias, Simón. Comunidad organizada de Huasco recurre a la Corte de Apelaciones para invalidar permisos municipales del proyecto Relaves Filtrados de CMP Cap Minería. El día lunes 4 de marzo, la Asamblea Ciudadana Huasco Sin Relaves, con el respaldo técnico y legal de la Defensoría Ambiental, presentó ante la Corte de Apelaciones de Copiapó un nuevo recurso legal contra la I Municipalidad de Huasco. ¿Qué significará la I? Ilustre. ¿Ilustre? ¿Crees tú que ilustre? No sé, se me ocurren otras palabras. Se me ocurren varias palabras. En la búsqueda de la invalidación administrativa de los permisos otorgados por ese municipio a CAP el año 2021 para su nocivo proyecto depósito de relaves filtrados. Hay un comentario aquí de las comunidades. Tales permisos permitieron que una amplia área de la comuna, que fue definida previamente con participación ciudadana dentro de nuestro plano regulador comunal vigente para resguardar la salud de la población de Huasco, incentivando el desarrollo urbano de tipo residencial, educacional y de salud, distanciándolo de las fuentes fijas de contaminación, para propiciar una mejor calidad ambiental de la ciudad de Huasco, definiendo un sistema de áreas verdes funcional que permita generar distanciamientos y o zonas de amortiguación respecto de los usos industriales contaminantes. Finalmente, todo esto quedó en nada porque termina siendo parte de un relave tóxico que atenta contra variadas normativas y contra la salud de los pobladores y, obviamente, el medio ambiente. La comunidad organizada de Huasco lo que denuncia son los vicios legales evidentes y los errores técnicos, la desprolijidad de la revisión de los antecedentes, citando cuerpos legales ya derogados al momento de otorgarse esos permisos. Más corrupción, más oscurantismo de parte de las de las autoridades, que en este caso quieren están proponiendo nuevamente proyectos contaminantes que está diciendo son relaves filtrados al lado de las comunidades, al lado de las casas de los pobladores de Huasco, que ya es una zona saturada con contaminación, auspiciado directamente por CMP, ¿ya? Lo mismo que pasa con las distintas comunidades que quedan en el camino del transcurso del tren, que también se fue trabajado eso en un trabajo audiovisual que está a través de las redes de Periódico La Noche, que ustedes pueden buscarlo en Instagram, en Facebook, etcétera. Están los videos de el reportaje que aborda el curso del tren de CAP de CMP y el polvo de hierro que va dejando a su paso. En algún momento tuvieron la decencia de tapar los vagones y se les olvidó y duró muy poco, pero eso sigue contaminando todas las comunidades que se ven involucradas por la contaminación de CMP, como estamos ahora viendo en Huasco. Recordar que Periódico La Noche pertenece también a una red latinoamericana contra el extractivismo, Asamblea contra las Rutas del Saqueo, donde distintas organizaciones de diversos países como Argentina, Brasil, Chile, se organizan para hacer resistencia al extractivismo y las políticas de represión en cada territorio. Recordar también que, como bien dijo ahí el compañero, pueden visitar los trabajos audiovisuales de reportajes referentes al extractivismo y la contaminación, específicamente acá en el territorio de la Cuarta Región, hablando, por ejemplo, del problema que existe en la población de Guayacán y la contaminación a través de minerales pesados y entre otros temas más. Ahora, ¿te parece, Simón, si la primera noticia que leíste fue referente a los incendios en la Quinta Región? Antena Revuelta logró comunicarse con una agrupación de la Quinta Región que nos va a hacer un contacto, nos hizo una cuñita, un contacto ahí telefónico, y comentan un poco más de esta agrupación, Simón. Bueno, tenemos ahí compañeras que están trabajando en apoyar a todas las personas damnificadas de estos terribles incendios provocados, como ya mencionábamos, en la Quinta Región. Esto específicamente son compañeros que están trabajando en la sede del esfuerzo de la toma Manuel Bustos, ¿ya? Ellos están recibiendo y redistribuyendo la ayuda, funcionan como sede, como la sede funciona como centro de acopio y distribución. Lo importante e interesante de todo esto es que las compañeras están trabajando totalmente de manera autogestionada. Si bien vemos mucha parafernalia y mucho artificio a través de los medios de comunicación, con un despliegue impresionante que hubo al principio de bastante morbo y aprovechamiento del tema con empresas como Techo o, no sé, el Festival de Viña mismo, aprovechándose del tema, pero el aporte es mínimo. Entonces, en este caso, nosotros saludamos, celebramos y con esto queremos también aportar en la difusión del trabajo que están haciendo las compañeras y compañeros en la sede, y también mencionar que hay compañeros que están trabajando en operativos de salud también autogestionados, gratuitos, con médico general, enfermera, kinesiólogos, iniciólogas, acupuntura, masajistas, flores de Bach, etc. Terapias alternativas en torno a la salud mental y física de todas las personas damnificadas en el incendio, y vamos a tener un contacto con ellas ahora para conocer su experiencia. Vamos al contacto y estamos de regreso acá en Antena Revuelta. Palabras de los compas de la toma Corontillos, ubicada en la población Manuel Bustos de Viña Cerro, una de las tantas afectadas por los incendios provocados de manera siniestra a inicios de febrero del 2024. Toda toma es una acción que apuesta por la autonomía y la no dependencia del Estado en relación a la necesidad de vivienda. Por lo tanto, es una acción de resistencia y autodefensa frente a la violencia estructural de clase que precariza la vida al extremo de negarle techo a las personas. Pero queremos visibilizar y hermanarnos con la acción de resistencia y autodefensa de la toma Corontillos, que además de desafiar las leyes de propiedad como la ley antitomas, se ha plantado por años en el territorio en defensa de las distintas especies no humanas que en él habitan, estableciendo una relación de simbiosis con ellas y defendiéndolas con todo el amor y el arrojo con que se defiende a los compañeros. Ante el encierro y la devastación capitalista de la tierra y nuestros cuerpos, autodefensa. Fuerte, latente, un gran amor por la vida. Situaciones de opresión en su contexto la exprimían. La decisión apremia, compañera, que espera resignarse nunca fue, actuar a su manera. Hola a todos, somos pobladoras de acá de Manuel Bustos, que esto está en la quinta región, Viña Cerro. Somos vecinas y vecinos de acá de la Quebrán Conservación Corontillos. Hace varios años ya estamos con un tema con respecto al plan urbanizador que se dio para esta toma, que es una de las más grandes de Chile, cual hemos estado exigiendo como vecinas la modificación de este plan con respecto a nuestros lotes puntuales, que según Serviu tienen irregularidades, y por otra parte también con el tema de la conservación de la quebrada, que también atravesaría con calles, la quebrada y otro tipo de planes que tienen en sí, devastando la quebrada que hemos estado significando por años, porque es una quebrada esclerófila y es una de las últimas grandes, de 2.5 metros aproximadamente, que hemos estado defendiendo para que no se hagan casas ni se conserve realmente como lo que es y lo que significa para nosotros como comunidad y como para nosotros como seres humanos. En verdad, este es el tema principal en el que hemos estado durante años. No hay más conversación con Serviu en este momento, porque lo que estamos viviendo es una catástrofe. Nos quemaron, es el incendio más grande que hemos vivido como territorio y no el único. Lamentablemente tenemos experiencia como pobladoras y pobladores en este territorio de ser siniestrados constantemente. Y esto tiene que ver con una ley que se puso y que se viene poniendo hace 3 años en mesa y que hoy está sobre nosotros, que es la ley de usurpación. Esta ley es la que hoy nos tiene en alerta total con respecto a cómo seguir manejándonos y cómo seguir habitando este territorio. Nos hemos sentido atacados como organización, no solamente nosotros como acá Corontillos, sino todas las organizaciones territoriales han venido siendo por años atacadas para desarrollar nuevos proyectos. Esto da para hablar sobre los proyectos extractivistas sobre el territorio, sobre la ruta periférica, que hoy es uno de los puntos más fuertes y que si uno lo ve en estos mapas que sí están publicados, puedes ver los puntos específicos por donde pasa esta ruta, son los mismos puntos que se han estado quemando y que nos han quemado como no solamente como seres humanos, sino que también los seres que habitan este territorio, animales, bosque completo, hemos sido atacados, ¿no? Solo por mantener, ¿cachai? Mantener aquí el tema de las construcciones inmobiliarias, las ventas, la especulación inmobiliaria, las rutas que se quieren hacer de conexiones que no vienen a nuestro favor como pobladoras y pobladores, sino que pasan por encima de nosotros sin tomarnos en cuenta. Esto es algo, es un ataque directo hacia la gente que en sí, nosotros como pobladoras, hemos tomado como una solución, que es venir y tomarse el suelo, tomarse el territorio y poder convivir de esta manera, con una visión distinta a la que nos vienen proponiendo como desarrollo urbano, En este caso, nosotros sí tenemos un sentir profundo y un arraigo con el territorio y queremos tener esta convivencia, queremos saber y queremos que nuestras generaciones entiendan que habitamos un bosque esclerófilo costero, que habitamos un lugar donde sí existe una conexión con la naturaleza, con nosotros mismos como vecinos, como comunidad y con las relaciones humanas que podemos conformar en esto. Este es nuestro punto fuerte, este es el punto que queremos conservar, este es el punto que no se quiere entender, el que no quieren escuchar y el que prácticamente quieren invisibilizar, y aquí es donde lo queremos puntualizar, en este actuar, de esta forma, en la acción directa, en el apoyo mutuo que podemos generar a nuestra gente, en la fortaleza y en el darle el valor para seguir defendiendo y resistiendo en el territorio. Reflejos que se afilan, reflexionar deprisa, ves en la oscuridad porque tu mente se agiliza. Son días de amor y lucha, sueños puestos en la hoguera, poesía en el fuego de la luna llena. Rostros de ilusión se iluminan tras la capucha, adrenalina. Nosotros como olla común y posterior centro de acopio y redistribución Los Corontillos, nacemos desde la necesidad, después de un fuego intencional que arrasó gran parte de nuestro territorio, surge también desde nuestro lazo solidario y también por darle una continuidad a la organización territorial que ya había aquí en un principio en la defensa de la quebrada y también en un contexto de población manteniendo un hilo histórico de organización territorial. Esto todo siempre basado en la solidaridad, el apoyo mutuo, también identificando las necesidades que tenemos en cuanto a un fuego que arrasó hasta con las necesidades básicas de familias completas, ya sea desde la vivienda, alimentación e insumos básicos para poder subsistir. Todo esto en un contexto de toma, teniendo una problemática habitacional latente y también tratando de subsistir en este territorio en una complicidad y defensa de la naturaleza y a base de esto poder generar nuestros espacios organizativos. El comedor funciona como un punto de encuentro, como un punto de encuentro organizativo principalmente, donde confluyen distintos tipos de organizaciones autoconvocadas que necesitan situarse en un territorio y nosotros podemos generar ciertas condiciones básicas y mínimas para que eso suceda, en cuanto a la alimentación, al alojo, a contención, a salud, y así también poder mantener un trabajo que se mantenga en permanencia en estos territorios, entendiendo también que viene una temporada que es difícil, que es el invierno, donde vienen condiciones súper adversas para poder resistir. Nuestro objetivo principal es ese, poder generar entre nosotros mismos la fortaleza de poder resistir y persistir en nuestros territorios. La verdad es que vivir en zonas que fueron siniestradas no da escapatoria visual al descanso. Ver los mismos escenarios una y otra vez hace que estemos en presencia de la urgencia. Desde ahí brotan algunos sentires con respecto a la salud que ya venían gestándose por parte de previo al incendio y las notificaciones de desalojo por parte de Serviu. Esta urgencia hace que sea prioritario ocuparnos de la salud que están tanto en las villas, en las poblaciones y en las tomas, y eso da el nacimiento a esta iniciativa que es el operativo de salud. Desde Viña Cerro y con distintas individualidades abrimos la convocatoria a diferentes áreas de la medicina casi a una semana del incendio, pudiendo hacer distintos operativos cubriendo distintas áreas de la salud, ya sea médicos generales, enfermeras, kinesiólogos, acupunturistas, hierbateras, biomagnetismo, cosa de plantear una oferta de salud alternativa a la que se va ofreciendo. Tanto porque las primeras semanas no estaban llegando las ambulancias, no se estaba saldando esta necesidad, y porque aunque la saldaran, no se mueven con los mismos valores de los que nació esta instancia. Ver de una forma horizontal a las personas que están recibiendo las terapias, tanto como por parte de nosotros ejercerla, es lo más importante para no caer en vínculos asistencialistas y en relaciones de poder en torno a la salud. Cuestionarnos esas cosas va haciendo que podamos construir redes mucho más solidarias, donde el apoyo mutuo ya no es algo discursivo, sino algo que podemos palpar. Hemos podido atender a más de 150 personas en más de 5 operativos que hemos hecho. La verdad es que muchas de estas personas también tienen otras necesidades de tratamientos que ya habían empezado en consultorios, y en esos casos hemos podido acceder a tener a sus medicamentos y que pudieran continuar con sus tratamientos, pero también ofreciéndoles otras alternativas que no conocían. Y la sorpresa que nos hemos llevado en cuanto a los progresos ha sido súper grata. Por parte de todas las urgencias que han ido saliendo, también salieron operativos de salud para animales, han salido, como decía la compañera, las cuadrillas de trabajo, y todo han sido parte de los de la urgencia permanente que se van tomando con estos quehaceres en las tomas. Si no llega la ayuda, la verdad es que hay que organizarnos, y si llega, tampoco es la misma forma en la que hacemos las cosas. Como decían también las compañeras, somos organizaciones autónomas, no nos interesa organizarnos con el Estado, no nos interesan las otras ayudas que ofrecen desde la caridad, desde el asistencialismo, y desde ahí esto es lo que hemos podido ir ofreciendo. Que para nosotras el estado de emergencia, a diferencia de lo que plantea el gobierno, que solamente son 2 semanas en un estado de catástrofe como el que estamos viviendo, para nosotras es un estado permanente. La emergencia acá es permanente. La emergencia acá está día a día y se viene por años. Esto sumado a un contexto complejo en el que nos estamos viendo enfrentadas como habitantes de este territorio, da un alto nivel de militarización y también a un nivel de hostigamiento hacia nuestros mismos compañeros, compañeras y compañeres que se organizan en los distintos territorios por una permanencia en el lugar. No hay que olvidar que estamos aún con alta presencia de fuerzas armadas de parte del Estado en nuestros mismos territorios, que aún estamos con toque de queda que imposibilita un buen desarrollo de los trabajos que estamos proponiéndonos y lo que estamos también haciendo para poder apañar a nuestros vecinos y vecinas en procesos de reconstrucción de sus hogares, que es una herramienta básica para un buen vivir, y también siendo un constante sentimiento de inseguridad al caminar por nuestras mismas calles. Ver a fuerzas militares paseándose con sus armas de guerra, con sus tanquetas, nos causa obviamente un sentimiento de inseguridad dentro de nuestros mismos lugares. Y no poder caminar, no poder transitar con tranquilidad por nuestros mismos barrios, obviamente nos deja en una situación compleja de abordar. Ante todo esto, y como mencionan mis compañeras acá, es necesario destacar de que aún teniendo todas estas situaciones adversas encima, seguimos firmes, seguimos con nuestras convicciones, con nuestras posiciones bien claras y resistiendo en nuestros propios territorios de aquí en adelante. Los libros de historia. Palabras de una compa para la memoria, dice: son humanas, luchadoras, no máquinas, no diosas. El presente lo transforman, son todas aquellas vidas que no tienen cabida en los libros de historia. Estamos de regreso acá, Antena Revuelta. Estamos ya en la última sección de este programa radial. Y vamos a dar recomendaciones, informaciones varias. Y yo voy a comenzar. Tuve la grata oportunidad de visitar la comunidad de Tongoy, localidad que no conocía. Fui con un grupo de compañeros que tienen una cooperativa de libreros itinerantes, y hace 5 años que llevan a esa localidad. Y ahí me encontré con el autor que era propio de esa localidad. El autor se llama Víctor Domingo Silva. Y tiene una novela que se llama Golondrina de invierno, una novela que en 1912 ganó un premio y fue bastante renombrada a nivel nacional. Y no sabía que este escritor era propio de Tongoy, y por eso hago esta recomendación. Y también una recomendación a que busquen libros, que se acerquen a estos libreros itinerantes que están en cada ciudad, porque son gratas las sorpresas que uno se puede encontrar a través de la lectura. Voy a dejar a mis compañeros con sus recomendaciones o informaciones para que podamos dar cierre a este programa radial. ¿Simón? Sí, yo esta vez yo voy a recomendarles un trabajo que nace en la costa de la cuenca del Elqui, desde donde también estamos transmitiendo ahora. Este trabajo tiene que ver con específicamente la transición energética y lleva por nombre Los Cuadernos del Capitaloceno. Los Cuadernos del Capitaloceno son una publicación que trata críticamente el avance extractivista. Los textos son producto del trabajo de investigación de las compañeras del colectivo El Quintral, ¿ya? Se trata de textos breves que abordan temas asociados a IRSA, COSIPLAN, la expansión de empresas chinas y las estrategias colonizadoras de los programas de responsabilidad social empresarial, entre otros. O sea, cómo el capitalismo va avanzando. Aquí tenemos información concreta, actualizada, del trabajo súper relevante de las compañeras del colectivo en Quintral, que vale recordar que son un colectivo de investigación situada ya dentro de los territorios, y en este caso están abordando los temas de IRSA COSIPLAN, la transición energética y cómo el capitalismo se va maquillando de verde, siendo que en realidad todos estos proyectos de ecología, o sea, de electricidad y ¿cómo se llama? ¿De carretera eléctrica? Sí, no, sí, no fue la palabra. Mi recomendación tiene que ver con un trabajo que se da en las costas de la cuenca del Elqui, desde donde estamos transmitiendo también. ¿Ya? Ojo, la cuenca del Elqui, recuerden eso. Se llama Los Cuadernos del Capitaloceno. Los Cuadernos del Capitaloceno son una publicación, un cuadernillo que trata críticamente el avance extractivista, ¿ya? Los textos son un producto del trabajo de investigación del colectivo El Quintral, ¿ya? El colectivo El Quintral son un grupo de compañeras que están trabajando en investigación contrahegemónica. Están dando un trabajo súper arduo, constante y permanente, situado en los territorios, que tiene que ver con la investigación que no sirve al capitalismo, sino que lo trata de manera crítica. Tenemos ahí un sustento de información y de investigación bien actualizado, que en este caso está hablando específicamente los temas asociados a IRSA COSIPLAN, que pudimos también abordar en el capítulo anterior de la transmisión de este espacio radial, en la entrevista que hubo entre el colectivo El Quintral y la Asamblea del Elqui, si tuvieron la oportunidad de escucharlo. La expansión de las empresas chinas y las estrategias colonizadoras de los programas de responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Aquí se aborda el tema de estos proyectos específicamente y cómo el capitalismo va maquillándose de verde, siendo que es tan o más nocivo avanzando en este tema de las energías limpias, entre comillas. ¿Ya? Me gustaría mencionar, solo les voy a quitar un poquito de tiempo, en la editorial nos explica el nombre que llama la atención, Capitaloceno, como una era del planeta, pero esta vez llamado Capitaloceno. Ya, en contraposición al Antropoceno, que es un tema acuñado por Paul Crutzen, que tiene que ver con los fenómenos de transformación de los territorios, específicamente del planeta completo, con esta era denominada por Paul Crutzen Antropoceno, ¿cierto? Que ya la hemos escuchado. Concepto que aclara, pero también oculta. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de toda esta transformación de los territorios y devastación queda en responsabilidad del hombre en general, claro, incluyendo a toda la humanidad, ¿cierto? Siendo que la responsabilidad de toda esta devastación no debería caernos a nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras. O sea, es como cuando te dicen que cuides el agua duchándote 5 minutos, ¿cierto? Siendo que mientras en la minera Tec en Andacollo ocupa 24 horas, 7 días a la semana agua potable, como ejemplo. Entonces, ante esto, nos dicen los compañeros del colectivo del Quintral No todos los humanos somos iguales, ni tenemos el mismo poder para imponer formas de vincularse con lo que eurocéntricamente entendemos como naturaleza. No todos somos responsables por igual de la debacle ecológica. No todos somos explotadores de la misma manera. La mayoría también somos explotados y explotadas. Las desigualdades son un producto histórico que actualmente se reproduce en la imbricación del colonialismo, patriarcado y capitalismo. Es en este sentido que preferimos el concepto de capitaloceno, para enfatizar el rol del capitalismo como eje articulador de los sistemas de vida que depredan la tierra. Ahí ya me dio ganas de leerlo completo. Esto es solo la editorial, ¿ya? Si quieren encontrar esta publicación, solamente tienen que buscar Cuadernos del Capitaloceno, que es la forma más fácil. Nos lleva, por ejemplo, a páginas como Mapo Express, y lo otro es sus redes sociales, que en Instagram pueden encontrar Desprivatizando la Rabia, donde también pueden encontrar en qué lugares y qué actividades están presentando este material, que son actividades que se generan de manera continua por parte de las compañeras del colectivo El Quintral, donde están difundiendo sus investigaciones y su trabajo muy valioso en torno a las luchas sociales en la cuenca del Elqui y en todo el mundo, criticando estas posturas eurocéntricas. Muy bien, ¿Aarón? Bueno, yo quiero hacer una mención a don Rolando Robledo, quien es un carpintero artesano de Alto Valsol, quien hace estantes, veladores, baúles, mesones, repisas, letreros, verduleros. Y está disponible para cualquier trabajo. Su número telefónico es el 927-87-3297. Repito, 927-87-3297. Y con esta mención a su trabajo, también quiero saludarle porque Rolando Robledo es una de las tres personas que fue disparada en el año 2019 en La Serena por las fechas de octubre. Rolando Robledo fue disparado en su estómago. Hasta hoy en día tiene que usar bolsas para poder hacer sus necesidades. El Estado chileno le entregó una pensión mediocre, ni siquiera le paga estas bolsas, y hasta hoy en día él mismo debe financiarse todos los costos médicos y de transporte que devinieron de esta agresión, desde este intento de asesinato por los militares del Estado chileno. Igual mencionar, compañero, que respecto al caso de Rolando, también tener en consideración que Milo Van Rojas, en los últimos juicios del caso, llamado caso Romario, que tiene que ver con el asesinato de Romario y con las agresiones graves a compañeros César Vélez y Rolando Robledo, quien disparó a Rolando, fue quedado en libertad, así que ojo con eso. La impunidad sigue primando en este país, y Milovan, quien agredió a Rolando dejándolo con las consecuencias físicas y también de salud mental que tú mencionas, está libre caminando por las calles de la cuarta región. Así que igual repetir el número para quien quiera pedir un trabajo a Rolando Robledo, sería bueno, es un muy buen mueblista, carpintero y artesano. Y sería una buena forma de apoyarle económicamente, porque los gastos que implica su gasto médico y su incapacidad para poder trabajar a causa de esto le ha pesado mucho, tanto mental como físicamente. Bueno, el número de Rolando Robledo es el 927-87-3297. Repito, el 927-87-3297. También extender el saludo a la variedad de organizaciones que apoyan a Rolando y a los afectados a causa de las agresiones del Estado chileno durante las manifestaciones del año 2019. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa acá en Antena Revuelta. Volver a agradecer a Radio La Antena, que nos abrió este espacio, y vamos a estar acá todos los domingos a las 8 de la noche dialogando, conversando, informando, denunciando y también debatiendo. No queda más que agradecer acá a mis compañeros, también agradecer y mandar un fuerte saludo, dado que esta editorial fue dedicada a todas las compañeras que realmente es un ejemplo, las enseñanzas que nos entregan a diario es increíble. Acá mis compañeros pueden ser testigos y de alguna manera validar las palabras que voy a decir, que es increíble como en cada organización, en cada junta vecinal, en cada grupo, siempre las líderes y las que llevan el trabajo son las compañeras, a pesar de toda la sobrecarga que tienen, y son ellas las que han mantenido de alguna manera la resistencia y la siguen manteniendo. Así que por ellas, este programa radial que fue hecho con humildad, a pesar de que no estuvimos acompañadas de ninguna compañera, porque nuestra compañera está en otra localidad, en Vallenar. Pronto vamos a estar dando noticias también de otras localidades como Vallenar, Coquimbo, Caleta San Pedro, Guayacán, El Huasco, bueno, un sinnúmero de localidades que tienen sus propias problemáticas territoriales y nada, muy agradecido y espero que nos podamos volver a encontrar el próximo domingo en Radio La Antena, a través de Antena Revuelta. Recordar que cualquier información, denuncia, sugerencia, pueden escribirnos a periodicolanoche@gmail.com o escribirnos a través de nuestra red social, Instagram y la otra red social. Dejo abierto el micrófono a mis compañeros si quieren dar unas palabras de finalizar antes de despedirnos. No, un saludo a todos los pueblos del Valle, Coquimbito, Pelican, Ala Roja, Alto Valsol, Islón y todos los que me faltan, que son varios. Y también no dejar de sin saludar en la olla común de la Vía Lambert, aparte de la Pati, también está la Dorito, la Mirna y todas las vecinas y vecinos que se organizan ahí para entregar un plato de comida y algo de acompañamiento a sus mismos vecinos. Eso. Dar un saludo grande, extiendo el saludo y las felicitaciones, la fuerza y el aguante que aprendemos día a día de todas las compañeras que perseverantemente siguen en la lucha, aparte de toda la, a pesar de todos los problemas que pone este sistema día a día, más aún a todas nuestras compañeras. ¿Y a mi mamá? Bueno, esto fue Antena Revuelta y lo dejamos en la mejor programación musical de Radio La Antena acá en la 107.1 o a través de radioantena.cl. Hasta el próximo domingo. Chao. Adiós. Chaito. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber. Camino marcado, peleando. Saber que algo voy a cambiar, estoy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja. deja avanzar. Riesgo, riesgo, día a día. Esta ciudad intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Mi